Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Gira Ultracinema 2022. Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet que escuchan que es su podcast más pirata de las redes, que es Nada es Original, en una emisión más de su podcast favorito, de su podcast que semana a semana nos hacen favor de escuchar. Y si no lo hacen, pues bueno, ya tenemos más de 70 programas anteriores. Y pues ojalá nos den el gusto, el placer de ser escuchados. Y pues bueno, ahora es un programa atípico, es un programa bastante peculiar, porque pues básicamente pues me dejaron solo. Pues ahora no estoy con mis compañeros ni con mis compañeras habituales, a quien les mando un afectuoso, un cariñoso saludo, doquiera que se encuentren. Y pues bueno, han sido semanas, han sido días bastante peculiares, bastante complejos a nivel de actividades de cada uno de quienes hacemos este podcast, una iniciativa más de Ultracinema, recuerden. Porque bueno, hemos estado, como se dice en México de manera coloquial, del tingo al tango. Y pues bueno, en mi caso particular, pues esta mañana regresé de la Ciudad de México tras dos semanas de puro gusto y pues pura reflexión también, de estar independientemente de con las querencias, incluido nuestro director, mi amigo y colega Michael Ramos Araizaga, quien en días pasados a la grabación de esta emisión, pues cumplió su medio siglo, su medio centenario. Pues entonces, pues fueron reuniones las que sostuvimos bastante, bastante interesantes, bastante productivas, pero también pues muy emotivas y pues lúdicas también, porque ya hemos dicho aquí más de una vez que el cine experimental pues también es lúdico, pero no todo es cine experimental en la vida, aunque pues no estaría mal de pronto pues hacerlo un estilo de vida al 100%, pero bueno, eso ya lo dejaremos para después. Y pues bueno, fue una visita a la Ciudad de México, pues bastante, no diría accidentada, pero sí con cambios de planes bastante, bastante, pues patentes. Más o menos tenía la idea de qué hacer, pero pues bueno, empezaron a cambiarse algunas actividades y pues bueno, finalmente se convirtió en una visita no solo médica, no solo familiar, sino también de profunda reflexión, y hemos estado preparando actividades para esta decimoprimera edición de Ultracinema, que creo que van a estar sumamente, sumamente interesantes, y hemos estado platicando con los creadores, las creadoras y quienes nos han seguido a través de la gira Ultracinema, que pues bueno, seguramente si nos están escuchando encontrarán una actividad de esta gira en su ciudad, porque realmente estamos pues tirando la casa por la ventana, porque hemos estado llegando a una serie de ciudades, de localidades y de públicos de lo más variados, y yo creo que pues esa es una de las más interesantes facetas del festival. Entonces, pues ya lo hemos dicho, estén pendientes. El estado de Tlaxcala, pues ha sido como uno de los escenarios más recurrentes en estas últimas semanas, y ya platicaremos posteriormente con una de las orquestadoras que nos invitó a formar parte de pues un circuito. Ya hablaremos con ella posteriormente en su momento, y la verdad es que pues estamos muy contentos, la verdad, de estar en esta edición, porque pues a veces también siento que no nos damos abasto, y por eso pues ahora me tocó estar a mí solito en el podcast. No tenemos un guión como de costumbre, pues más o menos tenemos como una idea siempre de qué es lo que vamos a hablar, pero nunca tenemos un guión específico, porque la verdad es que creo que esa es una de las razones por las que, al menos desde mi práctica personal, pues me abandoné el cine pues digamos hegemónico, tradicional, porque tiene mucho que ver con lo académico, con lo estructurado, con lo pues ya hecho a partir de fórmulas que se nos dan desde, insisto, la academia, y que finalmente creo que son fórmulas anquilosadas que nos heredan, pues más bien como las industrias o las grandes industrias que finalmente pues no tenemos, ¿no? En particular en nuestra región de América Latina hemos visto muchísimos casos en los que vemos que pues no hay una industria, y obviamente México no es la excepción, y los demás países de nuestra América Latina pues están más o menos en la misma situación, palabras más, palabras menos, pero pues finalmente no tenemos una industria que sea respaldada, y pues bueno, finalmente vemos que el cine experimental realmente pues ha tenido como una expansión y una explosión en estos últimos años, y estos 2 últimos años que han sido verdaderamente bizarros, surrealistas, a nivel de todo lo que ha sucedido en el mundo, no solo a nivel de la salud, hablando específicamente de la pandemia, del confinamiento, que dio pues algunos proyectos sumamente interesantes a partir de Ultracinema, y bueno, y todo lo que está sucediendo en distintos contextos en el planeta, pues bueno, vamos viendo que realmente pues el cine experimental es como una parte muy, muy cercana en su práctica a lo que hemos venido haciendo en América Latina. Incluso ciertas películas entre comillas, del mainstream, que han tomado un poco de esta experimentalidad y a nivel de esta independencia que trae la práctica experimental, pues nos ha generado justamente pues la manera de encontrar una dinámica de producción que no requiere como estas estructuras. Entonces, pues sí, finalmente no estoy trabajando con un guión, no, más o menos platicamos de qué podría yo platicar en estos minutos que me toca estar solito, y agradezco pues el momento para poder hablar un poco. Me fui de la Ciudad de México como siempre, con preocupaciones propias de cualquier persona, dejando a mi hijo, dejando a mi madre y obviamente a Yerbita, quienes conozcan y quienes hayan visto actividades de Ultracinema y este podcast cuando tenemos la oportunidad de tener imagen, pues han visto hasta a Yerbita, ¿no? Y pues bueno, finalmente siempre se queda uno con esa preocupación. Y justamente una de mis preocupaciones es la academia, ¿no? Porque hace unos meses, a principios de este 2022, pues me soltaron, ¿no? En la universidad en la que estoy estudiando, me soltó la que fue mi directora de tesis. Pues me soltó y me dijo: ya no te voy a asesorar más. Te deseo mucho éxito en tu carrera como cineasta, porque de eso sí puedes hacer cosas, pero en la academia no tienes nada que ofrecer. Así, palabras más, palabras menos, me dijo esta persona. Y yo creo que eso es una de las vertientes que más me ha molestado en el cine experimental en estos últimos meses, que justamente es eso, ¿no? Como esta cuestión de tratar de llevar al cine experimental o a las prácticas alternativas, por decirlo así, a las prácticas marginales, por llamarlas de algún modo, a un espacio académico, academicista, pretencioso, que no tiene mucho que ver con la práctica, ¿no? Yo creo que en la academia, siendo yo parte de lo académico, pues hemos cometido ese error de la gran arrogancia, de la gran prepotencia de creer que el cine se puede pues ceñir a estas cuestiones netamente, netamente académicas para llevarlo al ámbito de los eruditos, de las élites, de la investigación, entre comillas, científica, que empiezan a escribir con palabras rimbombantes, ¿cómo es esta palabra? Se me acaba de ir. Pues estas palabras, pues llevadas al exotismo, que más bien rayan en la mamonería, ¿no? De pronto me recuerdo alguna vez que Agnès Varda le preguntaron hace muchos años, le preguntaron a Agnès Varda: oiga, pues, ¿qué opina usted? Y alguien justamente de las filas de la redacción de la revista Cahiers du Cinéma, que es esta revista pues emblemática, cuna de la nueva ola francesa a finales de los años 50, le preguntaron a Agnès Varda: oiga, ¿y lee los Cahiers du Cinéma, los cuadernos de cine, traducido literalmente? Y ella decía que no, que cada vez leía menos la revista, porque ni siquiera entendía lo que escribían, ¿no? Entonces eso pues nos da cuenta que la práctica, que la práctica y la teoría muchas veces no tienen como mucho que ver, ¿no? Y se enfrentan también a este elemento, pues, de esta distancia, ¿no? En vez de acercar a los públicos más diversos, al cine experimental, a conocerlo por lo menos, pues los aleja cada vez más, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues la praxis del cine experimental y la teoría, pues sí, deberían tener como una revisión en su relación, porque pues sí, realmente como que creo que está haciendo muchísimo daño. ¿Y por qué no escribir desde un elemento experimental, ¿no? Desde alejarnos de las fórmulas tradicionales académicas, sino pues a lo mejor dejarnos llevar y generar más un ensayo, una serie de ensayos. Y lo hemos hablado muchísimo, muchísimas veces con nuestros amigos, Daniel Valdés, por ejemplo, que pues también ha estado como en estas disyuntivas, ¿no? De hasta dónde lo académico tradicional y recalcitrante, pues le beneficia al cine, o también nuestro amigo Pablo Martínez, que también ha estado aquí en el podcast como invitado. Pues hemos discutido bastante acerca de justamente la práctica experimental y la academia, ¿no? Y son discusiones enriquecedoras que pues siguen vigentes, siguen patentes y siguen pues justamente en esa línea, ¿no? Porque pues no tenemos tampoco una respuesta contundente y pretender tener todas las respuestas de manera contundente sobre los fenómenos artísticos, en particular el cine experimental, pues es como también caer justamente en esta arrogancia académica. Entonces, pues este podcast, ya sé, esta emisión, pues ya se ha ido más hacia justamente esto, ¿no? Hacia esta pues especie de pues, denuncia, me parece pretencioso, pero pues sí, más bien este descontento que sentimos más de uno con respecto a esta cuestión académica extra cuadrada, súper cuadrada, no diría ultra cuadrada, porque pues nuestro festival es ultra cinema, ¿no? Entonces, pues eso no nos gustaría. Y justamente acabo de leer hace unos minutos antes de empezar a grabar esta transmisión un par de textos que tengo que leer para mi seminario, mi próximo seminario que voy a cursar en el doctorado, que justamente hablan un poco de eso, ¿no? Que más bien esta academia está centrada mucho en la teoría, en la crítica que tiene que ver con los Estados Unidos y Europa, ¿no? Como este euroamericocentrismo, en donde pues no nos dejan realmente como mucho mucho campo y no se estudian muchísimo, muchísimas veces, o las más de las veces, se dejan de lado pues estos cines marginales, estos cines populares, los cines que están en las márgenes de lo que se produce normalmente en un país, y seguimos arrastrando como estos vicios de considerar solamente el cine aquel hecho, pensado por los grandes autores de cualquier cinematografía, sin contar todo lo que está alrededor. Y pues bueno, se me viene a la mente el caso específico de George Sadoul, ¿no? Que que pues a pesar de que su libro de historia del cine mundial es uno de los textos pues importantes, pues es un texto que está muy visto desde una perspectiva eurocentrista, en este caso incluso francocentrista, en donde todo lo que está hecho en Francia está bien, pero todo lo demás pues es como una curiosidad incluso hasta etnográfica, ¿no? Y estos textos que he leído tienen que ver con una visión descolonizadora o decolonizadora, no sé cómo se traduzca directamente el término, literalmente el término en español. Entonces, yo creo que hay que ver eso, pero sin la condescendencia que luego suceden con semana del cine asiático, semana del cine africano, sino realmente incluir como todos estos cines dentro de la currícula de los estudios cinematográficos, ¿no? Que si bien es cierto, pues sí es importante, pues sí, analizarlos, estudiarlos como fenómeno. Sí, habría que hacerlo con este punto de vista fuera de los ojos de un colonizador, pero pues también sin estos elementos como de esta academia pura y dura que no tiene como esta apertura de mente, ¿no? Que es lo que se necesita muchísimo en el cine. Experimental, en el cine en general, pero en particular el experimental, que es el que más nos compete, obviamente, en este podcast. Y bueno, Carla nos acompaña también, pero pues ha tenido también otros trabajos y otras cuestiones que atender. Y pues Camila, desde La Paz, pues nos apoya siempre. Pero pues ahora últimamente también ha estado pues en estas cuestiones justamente académicas y tiene que ir a clases y yo también en algunos días tendré que empezar a ir a clases, pero hay que poner el acento en alejarnos como de estas prácticas de academia como tan recalcitrantes y considerar que solo la academia es el único mundo y el único que puede hacer crítica y el único que puede trabajar desde esa parte y es como si fuera el único mundo, ¿no? Como que el único mundo es el que se crea dentro de la academia y el que se crea en estos grupitos académicos. Que yo creo que más que beneficiar han afectado muchísimo y se vuelve una jerarquía vertical y se vuelve justamente como estos memes o estos clichés de me convertí en lo que juré destruir, pues sí, yo creo que hasta cierto punto eso sucede de manera constante en el cine experimental. Y pues bueno, yo creo que sucede mucho en toda nuestra región de América Latina, que si bien, que insisto, hay que estudiarlo, hay que analizarlo, pero hay que ser también como muy crítico y contestatario ante el cómo estamos haciendo ese análisis. Propondría entonces aquí dejarlo sobre la mesa, pues justamente a lo mejor una especie de metodología personal de cómo acercarnos a este cine, de cómo promoverlo, de cómo diseminarlo y cómo generar discusiones y cómo generar pues esta manera de llegar a los públicos y cómo, pues tampoco es aleccionar ni hacer entender al público qué es el cine experimental, sino más bien ofrecerles la alternativa de analizarlo. Yo creo que el cine experimental no es este cine tradicional, este cine convencional que se puede explorar incluso como en una sola vertiente y pues bueno, finalmente yo creo que el cine experimental tiene muchas facetas. No es un cine, insisto, convencional, no es un cine narrativo, no es un cine de estructuras específicas, no es un cine de fórmulas. En fin, es un cine libre, ¿no? Que es como lo que estamos proponiendo y lo que constantemente hemos hablado acerca de ello en el cine, en este podcast, ¿no? Entonces, incluso en estos textos que acabo de leer, pues habla incluso de la piratería como una forma de llegar al cine, como una forma de explorar el cine a partir de la destrucción, pues, de estos monopolios, ¿no? Entonces, que es perfectamente válido y se puede analizar también el fenómeno, pero proponen los autores de estos textos que acabo de leer, pues, justamente que se vea esta parte de la piratería como una manera incluso de distribución, ¿no? Como una manera de cómo nos hacen llegar ciertos materiales que son sumamente complicados a veces de conseguir, y pues no todo está en internet, a pesar de que nos pueda parecer que sí, pues no todo está allí. Y entonces de pronto como que la piratería nos puede resolver muchísimo estas carencias de pronto en las que no tenemos acceso a ciertos materiales, y ahora con la crisis que se avecina o que ya estamos viviendo de los servicios, de las plataformas de streaming, donde la oferta se vuelve como tan grande, se vuelve tan agobiante, y que vemos noticias como de que Netflix pierde suscriptores así como a pasos agigantados, pues no sabemos qué va a pasar en lo futuro con estos servicios, ¿no? Y ya tener dos o tres servicios ya implica un desembolso de dinero que a lo mejor pues resulta bueno a nivel de entretenimiento, pero de pronto pues la calidad de los contenidos pues puede bajar muchísimo, ¿no? Entonces, pues también parece ser que por ahí hay una cuestión para explorar justamente este cine que se distribuye a partir de elementos pues de la piratería, ¿no? Y hablábamos hace un par de años con nuestra amiga Niyaz Sagari sobre justamente la distribución de películas pirata en VHS allá por los años 80, por los años 90, con el que muchísimos cinéfilos iraníes pudieron acceder a materiales que el régimen pues tenía prohibidos, ¿no? O tiene prohibidos. Entonces, pues también es yo creo que una manera de llegar a todos estos materiales, ¿no? Entonces, sí creemos desde aquí que el cine debe pues variar, debe analizarse, pero no desde una perspectiva que es académica tan radical, tan absurda, me parece a mí de pronto, como que si no está bien citado, no es un texto científicamente aceptable, cuando en realidad pues el cine experimental son, pues, se refiere más a una práctica más artística, por decirlo así. Yo creo que de pronto pues esto sí es como excesivo, ¿no? No, de pronto es excesivo, y sí, lamentablemente, pues sí, de pronto suceden como como estas cosas en donde pareciera que solo la academia es válida para legitimar y legitimar además qué, ¿no? Y además hacia quiénes, ¿no? Se le legitima, ¿no? Y recibo mensajes más o menos de manera constante mientras estoy grabando. No sé bien a bien quién pueda ser en estos mensajes. Y pues bueno, cabe mencionar que en la universidad en donde estoy, pues no hay como esta rama de analizar el cine experimental. No hay materias de cine experimental en este momento, al menos. Cuando aquí en Canadá, pues se han generado y han surgido autores muy, muy interesantes que han trascendido las fronteras y que han hecho técnicas interesantes, ¿no? No sé, Michel Brault, que hizo una cámara que podía llevarse a cualquier parte, que podría ser sumamente portátil, de 16 milímetros, o está obviamente el caso de Norman McLaren, de Jacques Tourmont, de Pierre Hébert, que han sido como de los grandes, grandes animadores que pues han tenido como un impacto importante, no solo en su país, sino a nivel mundial, a través de distintas técnicas de animación, de distintas maneras de cómo abordar la imagen en movimiento, ¿no? Que pues es en realidad una ilusión, ¿no? Entonces, la animación pues va de la mano con este mundo del trucaje, de esta ilusión de movimiento que tenemos a partir de imágenes proyectadas en sucesión. Pues bueno, es de llamar la atención el hecho de que no exista tampoco como este interés académico, sea el que sea, en justamente el cine experimental canadiense en particular, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si lo que estoy diciendo tiene algo de sentido, pero pues espero que sí, espero que hayan escuchado esta emisión, que les haya gustado, que les haya generado pues algún interés y cuestionamientos, ¿no? Que yo creo que también eso es una de las cuestiones importantes a la hora de estar investigando para hacer un proyecto. Pues también a veces tenemos más preguntas que respuestas, y eso yo creo que no lo ha entendido tampoco la academia, ¿no? Que se quieren resultados cuantificables o mesurables en un proyecto que es una película experimental, donde de pronto a lo mejor se nos hace una exigencia con respecto al tipo de público. O cuánta gente lo fue a ver cuando en realidad es de pronto muy difícil cuantificar todos estos elementos, ¿no? Y eso pasa muchísimo con los apoyos, con las becas. Oye, ¿cuál es tu resultado? Pues sí, vivimos en un mundo salvajemente capitalista. Industrializado, que en lo que se concentra más bien es en el resultado, ¿no? Y cuando el cómo o cómo llegamos a ese resultado, a lo mejor ni siquiera llegamos al resultado, sino que nos detenemos en el proceso porque algo no está bien, algo no va bien, algo no es interesante o algo no resulta. Entonces tenemos que echar todo para atrás y a lo mejor ya no nos interesa hacer ese producto, ¿no? Porque el cine experimental pues no es capitalista, ¿no? El cine experimental va en contra de los medios de producción pues dominantes de la época, ¿no? Es como salirse justamente de la estructura, que yo creo que es una de las maneras más pues lúdicas de aproximarse al cine experimental. Se supone que no debemos tocar el negativo, que no debemos tocar la película más que en ciertas condiciones, pero hay quienes andan rayando la película o quemándola o generando como esta degradación de la película para generar pues un concepto que a lo mejor hay que explorar o le resulta interesante al autor, a la autora. Entonces, pues bueno, hay que estar como siempre muy pendientes de qué podemos hacer a través del cine experimental, que podemos expresar a través de las imágenes en movimiento, que no necesariamente tengan una narrativa, ¿no? Entonces, pues los dejo con estas cuantas reflexiones. El vuelo estuvo pues poquito accidentado, en el sentido de que hubo zonas de turbulencia de pronto bastante fuertes. Es un vuelo de toda la noche. Y ando pues bien desvelado, ¿no? Y ando muy todavía como muy muy alterado, muy angustiado de qué es lo que va a pasar, de qué va a suceder con mi seminario, qué va a suceder con mi trabajo, si voy a regresar pronto a la Ciudad de México, si voy a continuar en el doctorado o no. Pues bueno, todos esos cuestionamientos es justamente lo que tengo en mi mente en estos momentos, pero también siempre tengo en mi mente pues un montón de cine experimental, un montón de ideas y un montón de cosas que me gustaría compartir y que lo hemos hecho semana con semana en este podcast más pirata de las redes, que es nada es original. Pues bueno, finalmente pues son cuestionamientos y son cosas que constantemente tengo en mente. Ojalá haya sido un podcast interesante, por lo menos divertido, que les saque un poco una sonrisa. A lo mejor en algún momento alguno de nosotros de nuevo tiene que entrarle solo a la grabación, porque insisto, tenemos muchas actividades cada uno de nosotros por nuestra cuenta, pero obviamente también tenemos todas las actividades que, insisto, van a ser muy, muy interesantes. Se avecina el Home Movie Day México el mes próximo. Vamos a tener unos invitados impresionantes y pues bueno, estamos también haciendo una selección de cortos que homenajean la figura del gran, gran cineasta lituano Jonas Mekas, que es uno de los cineastas que citamos de manera constante, porque justamente él proponía un cine menos perfecto, pero más humano, que es, yo creo, que una de las características del cine experimental. No es perfecto, pero es sumamente humano, según las palabras de el gran Jonas Mekas. Y pues tenemos una selección de cortos que homenajean, no, al cineasta, ¿no? Entonces, pues insisto, estamos muy contentos, estamos de pronto agobiados por tantas actividades que tenemos y que hemos estado organizando, pero bueno, van a ver que va a ser un festival impresionante. Tenemos la gira, obviamente, y pues bueno, si tienen, ya saben, preguntas, si tienen pues alguna sugerencia, y si tienen algo que mencionar o que proponer a propósito de los temas que hemos estado sacando en Nada es Original, pues ya saben que tenemos pues nuestras redes abiertas para todos ustedes. Pues bueno, ojalá Nada es original, les haya sido, pues por lo menos divertido, ¿no? Yo los dejo, voy a dormirme un ratito, yo creo, mañana hay que trabajar ya, esta grabación se hace en un día feriado aquí en Canadá y pues ya las clases y todas las actividades empiezan el día de mañana. Ya es como la víspera del otoño, la temporada pues ya veraniega, ya se empieza a extinguir, empieza a anochecer un poco más temprano, empieza a irse el sol, a entrar pues el frío. Poco a poco, a veces es radical, a veces sí entra poco a poco, pero pues estamos a la espera, estamos a la incertidumbre, como la vida misma, pero de lo que estamos siempre y 100% seguros es que vamos a tener actividades bien, bien interesantes. Los dejo. Esto fue Nada es Original, el podcast más pirata de las redes en una emisión atípica. Les saluda Antonio Bunt y nos veremos la próxima semana. Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bunt, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art.